No sé si ustedes conocen, hay un grupo de esos de ayuda de 12 pasos que ayudan a las personas que tienen problemas con el alcohol, se llama Alcohólicos Anónimos, y normalmente los que participan en ese grupo, cada vez reunión, cuando hablan, tienen que presentarse y decir su nombre y dicen: yo soy adicto al alcohol. Bueno, en este caso, me toca presentarme. Mi nombre es Roberto Munguía y soy adicto a la tecnología. Antes de ir al seminario, hace 27 años estaba sacando la cuenta, yo era el director de tecnología de una compañía japonesa en mi país, Honduras, así que ha sido una de mis pasiones durante toda mi vida. Pero hoy no vengo tanto a hablar acerca de los beneficios de la tecnología y todo lo que podemos hacer con ella, sino que quisiera enfocarme en los peligros de la tecnología para nuestras familias. Somos expertos en maximizar la tecnología, pero somos súper malos en administrarla. Y de eso hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en este relojito que tengo aquí, hay más capacidad de procesamiento que toda la capacidad de procesamiento que puso el hombre en la luna. Eran cuartos. Ahí en la ciudad donde yo vivo, Morgan Hill, hay uno de los sedes antiguas de IBM. Son edificios grandísimos. ¿Y por qué eran tan grandes? Porque las computadoras en aquel tiempo eran inmensas. Hoy aquí en esta cosita hay más capacidad de procesamiento. Pero, no sé si ustedes siguen las noticias, somos súper malos para administrarlas. En los últimos 6 meses ha explotado el uso de la inteligencia artificial. Y ChatGPT fue el primero, pero ChatGPT ya está obsoleto. Ya hay mejores inteligencias artificiales que ellos y cada compañía está compitiendo para eso, al punto que apenas despertó el Congreso de los Estados Unidos y están pensando: no, tenemos que regularlo porque puede salirse de mano. Somos expertos en expandir la tecnología, pero pésimos en administrarla. En este país, las personas promedio pasan mínimo 8 horas pegadas a una pantalla, ya sea en el trabajo o ya sea en los dispositivos que tenemos o la televisión, lo que sea. Estaba leyendo algunas estadísticas. Jóvenes entre 18 y 24 años, el 75% de ellos, o sea, 3 de cada 4, se duermen o se quedan dormidos con el teléfono en la mano. Mientras estamos despiertos, porque aquí somos todos, según algunos estudios, vemos la pantalla de nuestro teléfono en promedio cada 4.3 minutos, es decir, 221 veces al día. Solo quisiera leer un par de proverbios que creo que van a ser nuestra guía en este tiempo que tengo con ustedes. Mire lo que dice Proverbios 22, 3. El prudente ve el mal y se esconde, pero los simples siguen adelante y son castigados. El prudente o el sabio, el inteligente, ve el mal y se esconde, dice. El necio sigue adelante y recibe el castigo. Dos cosas hace el prudente, el sabio: ver el peligro y esconderse. Ahora, si ustedes siguieran leyendo el proverbio que les mencioné, es Proverbios 22, 3, el capítulo 23 de Proverbios habla de la mujer adúltera y el peligro de ella. Me gustaría usar uno de esos versículos y aplicarlo a la tecnología. Proverbios 23, 3 dice. Obviamente en el contexto del pasaje está hablando acerca de la mujer adúltera, pero yo quisiera aplicarlo a la tecnología y dice esto: no desees sus manjares porque es alimento engañoso. Ahora, ¿cuáles son los peligros de la tecnología? Por si ustedes no lo sabían, hoy en día hay mínimo 3 billones de teléfonos activados en el mundo. 3 billones. El App Store de Apple tiene 1.9 millones de aplicaciones. Y en la de Google Play Store hay 3.7 millones de aplicaciones. Y sin embargo, bueno, el Internet fue inventado en el año 1971. Tiene 51 años el Internet. Y ahora es el medio por el cual todas las cosas se mueven. Pero mucho antes de eso, un autor en 1964, ni siquiera había nacido yo, Marshall McLuhan dijo esto: el medio es el mensaje. El medio es el mensaje. La sociedad siempre ha sido formada, es decir, educada, por la naturaleza de los medios de comunicación que por el contenido de esa comunicación. La sociedad siempre ha sido formada o moldeada por la clase de medios de comunicación que usa, no tanto por el mensaje que se transmite. Y hoy estamos siendo testigos de eso. Una de las apps más populares alrededor del mundo es TikTok. TikTok está formando la sociedad en la que vivimos. Ahora, ¿cuáles son los peligros para nosotros? El primer principio, o peligro quiero decir, es que viola el principio bíblico de un ritmo que debemos tener de trabajo y descanso. Trabajo y descanso. En la ley que Dios dio al pueblo de Israel decía que 6 días se debían trabajar y uno se debía descansar. Y como sea que uno aplique ese principio, por ejemplo, para mí el día de descanso es el día viernes, pero como sea, el punto es que también cada día tiene un ritmo de trabajo y descanso. Uno cree, y lo que me he dado cuenta por experiencia, es que conforme uno va aumentando en años, ese tiempo empieza a aumentar un poco, pero uno cree que con 6 horas de sueño ya la hace para el día siguiente. El cuerpo humano necesita entre 7 y 8 horas, no importa la edad que usted tenga, para poder estar listo para el día siguiente. Y muchos de nosotros dormimos menos que ese tiempo. Y lo triste, como decía la estadística que leí, es que muchas veces la razón por la que no vamos a descansar es porque empezamos a ver el teléfono antes de acostarnos. Y algo nos entretiene ahí, y ahí nos quedamos. Y sí, llegó a la cama a las 10 de la noche, pero se va durmiendo a las 12, 12 y media, porque está pegado a esa pantallita. Y entonces el mayor peligro, uno de los primeros peligros, es que viola ese principio de trabajo-descanso, de tener tiempos de silencio que la Biblia nos aconseja que mandamos, que mantengamos. El segundo peligro es que impacta dramáticamente nuestra habilidad para poner atención. Si no, vaya a cualquier restaurante y siéntese y va a ver que sí, hay familias o grupos de personas o amigos en las mesas, pero todos están en sus dispositivos y no con las personas que están ahí alrededor. Allá en Texas había un restaurante, una cadena de restaurantes, no sé si todavía está, pero parte del requisito al llegar ahí es que en cada mesa había una cajita para que uno pusiera los celulares. Y hasta habían puesto una nota: el primero que agarre su celular es el que paga la cuenta. Porque sería bueno que hiciéramos eso. Pero lo triste es que aún en nuestros hogares decimos que estamos juntos alrededor de la mesa, pero todos están en sus dispositivos. Y entonces no podemos poner atención ni a nosotros. Y otro cosa que ha pasado con la tecnología, yo no sé si ya no lo notaron ustedes, pero ya no podemos ni sumar ni restar, mucho menos multiplicar o dividir. ¿Por qué? Porque hay un aparatito que lo puede hacer por mí. O van ustedes a un lugar y hay que dejar propina y lo que le dicen es: deje el 15%. ¿Y cuánto será el 15%? Yo todavía recuerdo uno de los maestros que Luis y yo tuvimos en el seminario. Él estuvo estudiando su posgrado en Inglaterra y un día iba a pasar por Texas y me dice, tengo 2 días de layover, él iba de regreso a Guatemala, me puedo quedar ahí contigo, por supuesto. Y cuando estaba ahí me dice, llévame a alguna librería cristiana. Y vamos a la librería cristiana y él empieza a escoger libros. Y miraba el precio y me decía, ¿aquí ya está incluido el impuesto? No, allá en la caja se lo dan. ¿Y cuánto es el impuesto? Allá en Texas creo que en ese momento era 6.25, como vámonos todos a Texas. Pero él iba agarrando libro, miraba el precio, lo calculaba el interés y iba sumando. Cuando llegó a la caja, él sabía exactamente cuánto iba a pagar sin usar una calculadora, todo aquí. Y el pobre muchacho que estaba en la caja, cuando él le dio el dinero exacto, lo tuvo que contar y estaba viendo a ver si... El otro día yo compro agua para la casa que consumimos y un día decidí llevarle el cambio exacto a la señora, $7.50. Y ella estaba... Ah, no, le agarré los 50 centavos y le di un billete de 10 para que ella me diera 3 de vuelto. Y ella estaba todavía en la cabeza pensando, ¿cómo es que le tengo que dar el vuelto? La tecnología ha avanzado, pero nuestra capacidad de inteligencia y de procesar ha retrocedido. Y ese es uno de los peligros. Pero también no nos deja ponerle atención a Dios. Miren lo que dice el Salmo 46:10. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Déjeme decirle, si usted quiere tener un tiempo a solas con Dios, ¿cuántas veces un mensaje que entra en su teléfono ha interrumpido ese momento? O una llamada que suena. Y el problema es que estamos tan adictos a la tecnología que pensamos que si no contestamos esa llamada, se va a acabar el mundo. Y la contestamos y el que habla al otro lado, mire, yo soy de la oficina del sheriff y andamos recogiendo dinero para los pobres soldados que... Nada que ver. Y nosotros ahí contestando como que sin nada. Entonces, es dos de los peligros. Violamos el principio de trabajo-descanso, ese ritmo que deberíamos tener en la vida. No nos deja poner atención a nosotros ni a Dios. Pero el tercero, y que quizá es el enfoque de lo que quiero hablar en el tiempo que me queda, es que está cambiando para mal a nuestros hijos. Está cambiando para mal a nuestros hijos. Más adelantito les voy a hablar de un app que yo uso con mi familia para controlar un poco a mis hijos, pero ellos publicaron un artículo, las 12 apps más peligrosas para niños. El app que yo uso se llama Bark y en un momentito voy a hablar un poco de ello, pero ellos hicieron esta lista, las 12 apps que son las más peligrosas para los niños. Y los peligros tienen que ver con, sí, depredadores que andan atrás de los niños, pero también con contenido violento, con informar acerca de tendencias suicidas o hacerse daño ellos mismos y, por supuesto, el contenido inapropiado. Cuando yo vine aquí a California, fue cuando la pandemia, que de repente todas las escuelas le dieron electrónicos a nuestros hijos para hacer escuela en la casa. Yo leí una estadística de que la edad promedio en la que un niño era expuesto a la pornografía en el 2019 era 12 años de edad. Ahora, en el 2023, la edad promedio en la que un niño es expuesto a la pornografía es 8 años. Y esta es la lista que ellos hicieron, 12 de las apps más peligrosas para los niños. La número uno es Snapchat. Y el mayor peligro con ella es que los mensajes desaparecen. Y uno no puede chequear qué es lo que los hijos estuvieron viendo o haciendo. La número dos, que quizás es la más popular, es Instagram. La número tres es Discord o Discord es un app que usan para hablar mientras están jugando juegos en línea. Y otra vez, el problema es que no tiene ningún tipo de filtro para la persona que usa ese app. Entonces puede ser un hombre de 60 años interesado en atraer niños, metiéndose a jugar juegos que juegan los niños y pretender que es un niño, y ese es uno de los mayores peligros. Otro que ni siquiera había, o lo he visto yo, es uno que se llama JigJack. Y JigJack es un chat anónimo en el que toda la gente ahí no usan sus nombres verdaderos y uno puede hablar de cualquier tema. Es como, no sé, bueno, si los jóvenes ya no usan Facebook. Facebook es para los viejos. Pero a veces uno ha visto ahí que sacan como historias, así que como fuera mensajes de texto que ponen las cosas de pantalla. Ese es JigJack, ahí es donde pasa eso. Número 5, TikTok. Y TikTok quizás es por el contenido inapropiado. Como dije, es el app más popular, pero estaba viendo de todo lo que se produce en TikTok, el 23% es inapropiado para niños menores de 18 años. O sea, es material para adultos. Y nuestros y ellos no tienen ningún filtro de ningún tipo, y nuestros niños pueden estar expuestos a eso. X o Twitter, porque cambiaron el nombre, es quizá uno que uno no se preocupa porque solo son, supuestamente lo usan los transmitir mensajes cortos, las personalidades, etcétera, pero también abunda el material inapropiado ahí. Omegle es otro, este es un video chat anónimo también, y es el que más se usa para shows pornográficos, y muchas veces ni cuenta nos damos. Hay otro que se llama Hoop, que es el equivalente de Tinder para adolescentes. Tinder es un app donde uno puede hacer citas con gente desconocida. Kick es otro chat, que también tiene mucho contenido sexual. Hay otra categoría completa que se llaman Vault Apps, o aplicaciones caja fuerte, que se usan para esconder otras cosas adentro. Y esas sí cambian. Casi cada semana están cambiando, pero normalmente van a usar la misma fachada. La fachada va a ser como una calculadora, y la idea es que uno pone un código y ya tiene acceso a los archivos que uno quiere esconder. Y si no sabemos eso como padres, nuestros hijos nos van a jugar la vuelta. Número 11, este es un juego, pero también tiene un chat que está abierto para el que quiere usarlo, es Roblox. Es un juego, también es muy violento, sangriento. Pero el peligro ahí está en el chat. Y el número 12 sería Yarn, que son historias normalmente de doble sentido que se publican. Ahora, ¿qué hacer? Porque estas solo son las 12 más peligrosas para nuestros hijos. ¿Qué hacemos? Porque como les dije, en Apple tiene 1.9 millones de apps, Google tiene 3.7 millones de apps. ¿Qué hacer como padres? Otra vez lo que decía Proverbios 22:3, el prudente ve el mal y se esconde, pero los simples siguen adelante y son castigados. Esto es lo primero que quiero aconsejarles. Los niños no, y si usted está anotando, ponga el no así que ocupe toda la página, no, bueno, si ustedes me están viendo sería así, ¿va? No. Los niños no necesitan celulares. Hay una página que yo usé, se llama Wait Until 8, y se escribe así, Wait Until 8 con 8th. Es un compromiso que uno hace como padre, y la idea es que uno va a esperar hasta que ellos terminen por lo menos el octavo grado para darles un teléfono celular. Es triste para mí ver en reuniones que hay niños que la forma en como los papás los calman o los entretienen es dándoles el celular. Y entonces lo vuelvo a decir, los niños no necesitan celulares. Si es que él necesita llamarlo para que lo vaya a recoger a la escuela, pues en primer lugar arreglen sus horarios y sepa a qué hora sale el niño de la escuela. Pero si, no, que por una emergencia, ahí venden unos, allá en mi pueblo les decimos frijolitos, unos teléfonos que no son inteligentes, porque lo único que pueden hacer es llamadas telefónicas. Uno de esos, dele. Sí, sí, sí, sí lo necesita, cree usted. Pero la otra cosa que ellos recomiendan en este, y yo firmé ese pacto, es esperar hasta que terminen el octavo grado, y cuando uno les da un celular, hacer un contrato con ellos. Y hubiera traído la hoja donde mi hijo firmó, porque tengo un hijo de 16 años y uno que está en el octavo grado ahorita y está contando los meses para cuando pueda tener su teléfono. Pero hicimos un contrato, y parte del contrato es, y si ustedes, si sus hijos tienen celulares, quizá debería ser algo que ustedes deberían implementar al nomás llegar a casa, algunas normas. Por ejemplo, todos los dispositivos electrónicos que ellos tienen, yo les he puesto restricciones con un password que solo yo sé, bueno, y mi esposa también lo sabe, y tiene restricciones. Ahora, como dicen allá en mi pueblo, echa la ley, echa la trampa. Y los adolescentes, especialmente los adolescentes, por ese contacto que tienen en Discord o en otros apps, son expertos en tratar de jugarle la vuelta. Y el peor de todos para tener controles es Google. Google, el navegador de Google Chrome, es el peor. A ellos no les interesa absolutamente para nada la seguridad de los niños. Y entonces, si uno tiene dispositivos Apple, pero usa el navegador Chrome, Chrome no se somete a los límites que uno ponga en el teléfono. Es necesario buscar otra forma. Por eso yo me vi obligado, y sé que fue hace un año porque el 5 de noviembre me toca renovar la suscripción. Un app que se llama Bark, y en Bark yo pongo un código. Hay una manera en la que lo instalo en el navegador Chrome, y otro app que él no sabe, que me va a decir si él quiere cambiar de correo electrónico o usar otro navegador para que no me juegue la vuelta. Y lo que esa aplicación hace es que yo pongo los límites, y si ellos se pasan de ese límite, me manda una notificación. Y yo puedo saber qué páginas estuvieron viendo mis hijos, qué contenido estuvieron viendo, y así los puedo ver controlados. No es muy caro, cuesta $100 al año, no me están dando nada de premio por publicarlo. Pero todo lo que yo investigué es el mejor que he encontrado, y el que yo estoy usando con mi familia. Pero parte de las restricciones es que, por ejemplo, hay un límite de tiempo cada día, en cuánto tiempo pueden estar ellos en sus electrónicos, y lo que hemos hecho es que por cada año de edad ellos añaden 10 minutos, y entonces usted haga la cuenta, uno tiene 16 años, 10 minutos por año, ese es el tiempo que él puede estar en sus electrónicos. No electrónicos después de las 9 de la noche. Todos los electrónicos, toditos, se quedan en nuestro cuarto. Mi esposa y yo tenemos acceso en cualquier momento a cualquiera de sus dispositivos. Y eso es parte, estaba en el contrato. Y eso quiere decir que si ellos dicen, no, que ¿por qué vas a abrir mi teléfono? Estás rompiendo el contrato, te lo puedo quitar. Y entonces, yo sé los passwords de ellos, yo sé las cuentas que ellos tienen, y uno de ellos trató de jugarme la vuelta creando una, porque en Google también es fácil crear una cuenta en Gmail y usar ese email para otras cosas. Uno de ellos trató de hacer una cuenta así, y de repente me di cuenta, y él tuvo consecuencias. Mi esposa tiene acceso libre, ella sabe mis passwords de mis dispositivos también. Y ella también puede ver mi teléfono cuando ella quiera, y yo puedo ver el teléfono de ella cuando yo quiera. Es parte del matrimonio. Y en eso le damos ejemplo a nuestros hijos. Darles ejemplo también en el sentido de cómo controlamos el tiempo y que no estamos dependientes de eso. Entre más temprano ponga usted límites, es decir, más temprana la edad de los niños, más fácil va a ser. Si sus hijos ya están un poco más grandecitos, va a luchar, pero vale la pena que lo haga. Otra de las limitaciones que tenemos es que nadie, absolutamente nadie, entra al baño con su teléfono. Los teléfonos se quedan afuera. ¿Qué hacer entonces si vamos a poner límites a los niños en cuanto al tiempo? Pues, ya se ha mencionado esta mañana, es nuestra responsabilidad como padres criarlos. Busque actividades alternativas. Casi todas las casas, si uno abre la puerta de atrás, hay algo atrás que se llama patio. Y ahí los niños pueden jugar y correr y hacer cosas. Y si no, si usted vive en un apartamento, pues lo más seguro es que ahí cerca de ese apartamento hay un lugar que la gente le dice parque. Y se puede ir al parque y tener un tiempo ahí sin dispositivos. O ustedes, una de las cosas que nosotros hacemos, porque nos gusta, es armar rompecabezas. Y entonces de vez en cuando sacamos un rompecabezas y está ahí en la mesa y todos en la familia contribuyen a armarlo. Procuramos que no nos dure más de una semana porque está incómodo eso de tener un rompecabezas en la mesa y tener que comer en otro lado. Entonces esa es la motivación para terminar. Y procuren también que haya tiempo libre de electrónicos cada día. Nosotros, por ejemplo, procuramos, nos esforzamos por hacer la cena juntos y durante la cena cero electrónicos. Y lo último, como voy a decir, porque ya me quedan 5 segundos, es sea estricto cuando pone consecuencias. Por ejemplo, uno de mis hijos rompió una de las normas y el castigo que le puse fue que no puede jugar con sus electrónicos por 2 semanas. Esas 2 semanas se vencen el martes. Ayer vino, papá, ya solo faltan 4 días, déjame jugar. Mira qué bien me he portado todo este tiempo. Pero si uno es flojo, ellos van a aprender y van a saber que usted no pone, que usted es flexible en las normas. No, aunque sea difícil y aunque usted vea que el muchacho sea forzado, sea estricto en las normas que ha puesto. Muchas gracias otra vez, hay mucho que hablar. Que el Señor les bendiga.